Buenas tardes, esto es Radio Cucaracha, la radio libre de Oviedo, y esta es normalmente la hora de Al Loro. Y del músico después. Y bueno, hoy nos mistamos. Sí, hoy vamos a mestar los dos programas, vamos a fundirlos como ya habíamos anunciado, que teníamos que haberlo hecho el viernes pasado, pero no nos dio, no pudimos, tuvo Paco, no pudo venir, tuvo cosas que hacer, y entonces pues habíamos anunciado que íbamos a realizar un programa en torno a las pensiones, y entonces hoy, pues bueno, por eso fundimos los dos programas, Al Loro y El Músico. Podéis pillar la onda de Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM y también vía internet radiocuca.org. Y bueno, está allí la radio que se siente. Y aquí en la cama he llegado a la clara conclusión de que pase lo que pase, hoy no me levanto yo. Cerca ya de mediodía entran en mi habitación mi mujer y mi cuñada y mi hija la mayor y mi suegra con su hermana que está aquí ahora de pensión. Y confirma mi designio constatar su irritación cada vez que le repito que hoy no me levanto yo. Hablando todas a un tiempo reclaman una razón, no siento molestia alguna ni tampoco desazón. No me ha despertado el niño, he dormido de un tirón. Digerí bien la fabada, pesadillas no señor, pero aquí estoy en la gloria y hoy no me levanto yo. Mi mujer me amonestaba. Como siempre, pues empezamos con un poema y este, bueno, pues tiene cierta referencia al tema que vamos a tratar hoy, alguno, no sé si del Papi o del Cagüé, y se titula ¿Y ahora qué? ¿Qué hiciste tú? Mientras un lobo azul succionaba por los poros la poca sangre que le quedaba a España. ¿Qué hiciste tú? Mira la estela azul ensangrentada que deja el muerto. ¿Qué hiciste tú? ¿Mendigar el aire y un puesto más allá del sitio reservado al pueblo? ¿Qué hiciste tú? 60 años apoyado sobre una mesa junto a la ventanilla de pagos. ¿Qué hiciste tú? Nada. Probablemente seguir muriendo. La gente anda arrebatada y no se para a pensar que hay veces que el levantarse se lo puede uno saltar. Y aunque a nadie le hagas falta, allí te vienen a hurgar. Pues por mí que cante misa no me pienso levantar. Bueno, este programa, pues bueno, va a consistir primero, vamos a empezar con, digamos, la posición que ahora mismo mantiene la Confederación Nacional del Trabajo, CNT, de la que al oro oye vocero, como sabéis, y sobre el asunto este de las pensiones y lo que está haciendo ahora mismo. Y bueno, empezamos con una reciente nota de prensa que ha sacado sobre esta cuestión el Comité Nacional. La campaña busca sentar las bases de movilizaciones más amplias que planteen cara a los ataques contra los trabajadores y que posibilitan una huelga general a medio plazo. La organización se suma a los paros generales convocados para el 27 de enero en Euskadi, Navarra, Galicia y convoca una jornada de lucha en Cataluña. La última reforma laboral, unida a la de las pensiones que tiene previsto perpetrar el gobierno en connivencia con los sindicatos oficiales, que rápidamente han cambiado el discurso de la confrontación por el de la sumisión a cambio de migajas, suponen el mayor ataque a los derechos de la clase trabajadora de los últimos 30 años. Ahora toca cargarse al sistema de pensiones, tal vez porque España es uno de los países donde menos negocio hace la banca con los planes de pensiones privados, y siguiendo la política que impera ahora que hay crisis, debe aprovecharse esta excusa de oro para hacer que el dinero público pase a ser privado como sea. Tal vez porque a cuenta de la crisis que los estados han convertido en carta blanca, estamos asistiendo a la liquidación de los pocos derechos y cobertura social que teníamos los trabajadores, en lo que es uno de los peores procesos de liberación de la economía vistos aquí y en el resto de Europa. La CNT, tal y como ha venido haciendo a lo largo de su centenaria historia, no se resigna ante la situación actual, posibilitada en buena medida por un sistema sindical basado en subvenciones y liberados, e incapaz de plantar cara a los desmanes del capital. Y ha comenzado una batería de actos en todo el Estado que buscan, en última instancia, ir confluyendo hacia una auténtica huelga general que revierta la correlación de fuerzas actual. Así, en unidad de acción con otras organizaciones en aquellas localidades donde sea posible o en solitario donde no lo sea, nuestra organización llama a la participación en la lucha y acciones que se van a realizar hasta el día 28. Por esa misma razón, la CNT se suma a los paros generales convocados para el 27 de enero en Euskadi, Navarra, Galicia y la jornada de lucha en Cataluña. Para finalizar, entendemos que no se trata solo de que no nos toquen la edad de jubilación, ya bastante alta, ni de que nos aumenten los años de cotización, sino que la clase trabajadora debe, en paralelo, establecer una crítica radical al sistema capitalista que nos está colocando a los pies de los sacrosantos mercados con el beneplácito del gobierno de turno. Los trabajadores debemos ir sentando las bases de un profundo cambio de sistema por otro más justo e igualitario, un sistema para las personas y no el dinero. Bueno, pues os vamos a dar cuenta de un breve listado de movilizaciones contra la reforma de las pensiones, que dice que la CNT, tal y como ha venido haciendo a lo largo de su centenaria historia, no se resigna ante la situación actual y ha comenzado una batería de actos en todo el Estado contra esta reforma. Bueno, el listado, pues bueno, por hacer una referencia de los que son a partir del 20 de enero, que era ayer pues se realizaron en Sabadell, en Santiago de Compostela y en Tenerife, y para hoy 21 de enero en Cornellá y en Zaragoza, mañana en Barcelona, Ciudad Real, Sestao, Toledo y Valladolid. Y para el 25 de enero, en Gijón, ya os contaremos luego más detalladamente esto, y en Santiago de Compostela, el 26 de enero en Tarrasa y en Teruel, y el 27 de enero, pues participando en las huelgas generales de Euskadi, Navarra y Galicia, y además convoca una jornada de lucha en Cataluña. En Barcelona habrá una manifestación, también en Córdoba, en Logroño, en Jaén y en Salamanca, y el 29 de enero finalmente en Palma de Mallorca. Ya previamente ha habido una manifestación en Yecla, en Murcia. Y bueno, un poquín de música entre tanto y no. A leer algunos de los comunicados en relación con alguna de estos actos, de estas manifestaciones o de estas convocatorias, y algunos comunicados que han emitido pues algunos sindicatos de esas zonas. Claro, estas movilizaciones son o en solitario por parte de CNT o en conjunto con otros sindicatos normalmente minoritarios, porque los mayoritarios pues están, ya sabéis que se llaman andanas, con esto de que están negociando hasta última hora, y al final pues bueno, seguros estamos de que nos la van a meter doblada, porque si no ya habrían hecho algún tipo de convocatoria y algo pactarán que les beneficie a ellos a costa de tragar. Lo último que dicen ya que bueno, que pasarían por una jubilación a los 65 para aquellos que lleven 35 años cotizados, pero lo que no saben, lo que no dicen es lo que pasa con los demás, ¿no? Para eso igual se puede aumentar la cuota. Entonces, bueno, vamos ya con el primer comunicado que lleve los compañeros de Ciudad Real. Como ya había anunciado el gobierno hace un año, se va a aprobar una reforma más de las pensiones que pretende empeorar aún más la situación laboral de todas o todos los trabajadores y trabajadoras de este país. La reforma pretende retrasar la edad de jubilación a los 67 y aumentar los años para calcularla de 15 a 20 años, o incluso toda la vida laboral. Los expertos calculan que este recorte supondrá una reducción de un 26% de medida en la pensión a recibir. La supuesta razón que argumentan para este recorte es que en unos años las pensiones públicas serán insostenibles, basándose en estudios supuestamente científicos de economistas que en realidad están al servicio de la OCDE, bancos y cajas de ahorros. Por el contrario, estudiosos de la economía como Tim Baker, codirector del Center for Economic and Policy Research de Washington, y Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, Juan Torres o Vicente Navarro, catedráticos de Economía, sostienen que el sistema público de pensiones será sostenible durante toda la vida, basándose en la evolución de los datos económicos. El autor, Vicente Navarro, llega a decir que presentar a organizaciones de conocida orientación neoliberal como la OCDE, la Comisión Europea o FEDEA, como instituciones que gozan de credibilidad científica, es equivalente a señalar que el Vaticano y sus argumentos en contra de la utilización del preservativo como herramienta para prevenir el SIDA tiene credibilidad científica. Y mantiene que el mensaje catastrofista sobre las pensiones lleva usando los mismos argumentos durante más de 50 años y ya se ha demostrado que es falso. Han ido profetizando el colapso de las pensiones, retrasando la fecha del colapso cada 10 años. En realidad, la Seguridad Social nunca tuvo déficit y continúa hoy teniendo superávit. La verdad es que lo que se pretende desde hace unos años es eliminar poco a poco el sistema público de pensiones, creando inestabilidad y obligando al ciudadano a contratar planes de pensiones en algún banco, con los golosos beneficios que conlleva. Nos parece muy significativo que en la última reforma laboral se bonificaron al empresario casi todos los tipos de contrato y que se dé la posibilidad a las empresas de prejubilar a trabajadores, trabajadoras, despidos encubiertos, reduciendo los ingresos de la Seguridad Social. Además, esta reforma también pretende reducir las tributaciones del impuesto de sociedades de las grandes empresas, lo que reducirá los ingresos de las arcas públicas en 230 millones de euros. Exime del pago del impuesto de transmisiones patrimoniales a las ampliaciones de capital y privatiza el 30% de las loterías y buena parte de AENA. Más bien parece que, como siempre, lo que están buscando es que el trabajador pague cada vez más y el empresario reparta menos de sus astronómicos beneficios. Lo pueden pintar como quieran, pero esa es la realidad. La prueba de esto es que cada vez vivimos más apretados. Recortes de sueldos, hipotecas insultantes, reformas laborales, tremendas subidas de precio, electricidad, combustible. Esta vía es la que están tomando en los últimos años los dos partidos que se reparten el pastel electoral en España, haciendo una política neoliberal que demuestra que quien tiene el verdadero poder son los bancos y multinacionales. Prueba de ello es que el presidente del gobierno ha cometido reformas que prometió no hacer en campaña electoral, aludiendo que son instrucciones del FMI, entidad que nos venden como la salvaguardia de la economía mundial, cuando en realidad es la representación de los grandes poderes económicos. El dinero manda. No podemos seguir permitiendo este ataque a nuestros derechos. Pedimos una democracia real y un reparto de los beneficios creados por nuestro trabajo. Decimos no al pensionazo y a los recortes sociales. Bueno, ahora vamos a hacer referencia a las convocatorias de Galicia y de Euskadi, el llamado que hace CNT de ambos dos sitios sobre la huelga general. La CNT de Galicia llama a todos las trabajadoras y trabajadores a secundar la huelga general convocada en Galicia para el día 27 de enero contra la nueva reforma de la Seguridad Social, que amplía la edad de jubilación, aumenta la cotización necesaria para el acceso a la misma y rebaja la cuantía de las pensiones. Desde la CNT hacemos una llamada a la participación activa en la huelga, a no permanecer en ese cómodo hecho de no ir a trabajar. Llamamos a todas las trabajadoras y trabajadores a participar en los piquetes de cierre de empresas, comercios y fábricas para garantizar nuestro derecho de huelga e impedir la indigna opción de apelar al derecho al trabajo, es decir, al esquirolaje. Desde la CNT venimos manifestando la necesidad de una convocatoria de huelga general tras la del pasado 29 de septiembre. Entendemos que no hay excusa para no secundar esta huelga. La clase trabajadora debe permanecer en lucha continua contra los ataques que el Estado perpetra contra los derechos laborales y sociales conseguidos, muchos de ellos gracias a duras luchas que costaron sangre, sudor a tantas trabajadoras y trabajadores a través de los años. La clase trabajadora actuaremos también dignamente en esta ocasión y no dudamos en señalar como culpables de la nueva reforma de la Seguridad Social, de la anterior reforma laboal y del escenario de extrema precarización que se abre para la clase trabajadora a organizaciones autoapeladas, sindicatos como son UGT y Comisiones Obreras, junto al poder económico y político de todos los colores. Las trabajadoras y los trabajadores con dignidad y con ellas la CNT no permaneceremos en silencio, sino que una vez más estaremos en la calle defendiendo nuestros derechos del lado que nos corresponde. Si UGT y Comisiones yerran sobre cuál es su lugar, la CNT sabrá colocarse enfrente y contra ellos, como llevamos tantos años de digna historia de lucha enfrentando el poder y el capital, con la seguridad de que hay otra forma de organizar la sociedad, con la seguridad de que solo en la lucha obrera está el camino hacia la emancipación económica y social. Sabemos que la situación se hace cada vez más urgente. Los recortes de derechos avanzan y la necesidad de reorganización y reactivación de la lucha obrera es más importante que nunca. La CNT sabrá estar. La CNT se suma a las convocatorias del 27 de enero convocada por los sindicatos ELA, LAB, STE, EILAS, EHNE e IRU. Si bien el intento de retraso de la edad de jubilación y la reforma de las pensiones son motivo más que justificado para su convocatoria, consideramos que ante el intento de la patronal y los diferentes gobiernos de turno de recortar los derechos mediante decretos denominados reformas laborales, obligan a una reflexión sobre la utilización de la principal herramienta de lucha del movimiento obrero. Hacemos un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras para que participen en la huelga general y en las movilizaciones de protesta. Y luego en Gijón, el próximo día 25, que es martes, ¿no?, a las 7:30 de la tarde, con la participación también de la corriente sindical, SUATEA y la CGT, pues CNT considera que debemos movilizarnos para frenar las agresiones contra los trabajadores y el pueblo en general. Y otra vez nos vuelven a apretar el cinturón. Desde el gobierno y con la complicidad de las cúpulas de los mal llamados sindicatos, Comisiones y UGT, están haciendo otra nueva reforma laboral. Esto traerá un empeoramiento de nuestra dignidad, de nuestros derechos, de nuestras posibilidades de trabajar y en nuestra vida cotidiana. Por todo ello, convocamos a esa manifestación del día 25 a las 7:30 en la Plaza del Humedal. We'll be right back. Bueno, ahora ya en una, digamos, segunda parte del programa, vamos a dedicarlo, lo que nos queda, o por lo menos lo que nos dé, a entrar un poco más a fondo en este asunto de las pensiones, en los argumentos que esgrime el gobierno y todo su equipo económico. Y vamos a seguir la argumentación de un sociólogo y economista, Vicens Navarro, que ya desde hace tiempo, desde años ya, viene desmontando pues toda esta argumentación desde años, ¿no? Desde que desde las instancias del gobierno empezó a sugerirse ya en el 2007 que, bueno, que sería conveniente reformar las pensiones y de introducir una nueva serie de cláusulas para acceder a una pensión. Y en fin, vamos a ir primero con una serie de artículos que ha publicado más bien recientemente. El primero, de hecho, ya del 2009, pero los otros dos que leeremos a continuación pues ya son de hace unos días, uno del 14 y otro del 17 de este mes, en que ya está más encima el decretazo, que bueno, que parece ser que la próxima semana, el día 28, ¿no?, el próximo viernes, me imagino, con el próximo Consejo de Ministros, pues se hará ya realidad. En toda esta serie de artículos, pues es muy probable que se reincidan en los mismos argumentos y tal, porque bueno, son enfocar la misma cuestión en momentos distintos, pero eso pues no hará más que aclararnos lo que este hombre plantea y para que no se nos vaya pronto de la cabeza, ¿no? El primero y un artículo que se titula "Las pensiones son viables" y que ya fue publicado en agosto en el viejo Topo en julio-agosto del 2009. Y dice: "Graves errores metodológicos hechos por los economistas y los medios de información y persuasión liberales en sus diagnósticos del colapso de las pensiones. Recientemente hemos visto una avalancha liberal que tiene como objeto alarmar a la población haciéndole creer que las pensiones no son viables. La Comisión Europea, el Banco de España, el BBVA y el Partido Europeo, del cual el PP español forma parte, han publicado informes y documentos que alertan a la población española de que hay que reducir las pensiones porque el sistema de seguridad social que las financia no es sostenible. En defensa de sus posturas, presentan datos e información empírica que asumen que apoyan sus alarmas sobre las cuales basan sus recomendaciones. Todos estos documentos tienen errores graves que invalidan sus conclusiones, transformando tales documentos en manifiestos políticos en lugar de informes científicos. Veamos tales errores. El primer error es asumir que la esperanza de vida mide los años que una persona vive. Tales documentos asumen erróneamente que el hecho de que la esperanza de vida promedio de España haya pasado de ser 76 años a 80 años en 25 años, 1980-2005, quiere decir que el promedio español vive ahora 4 años más. Ello no es cierto. Hay que saber qué quiere decir esperanza de vida y cómo se calcula. Supongamos que España tuviera solo 2 habitantes. Uno, Pepito, que muera al día siguiente de nacer, y el otro, la señora María, que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de España sería 0 años más 80 años, dividido entre 2, es decir, 40 años. Pero supongamos que en un país imaginario vecino hay también dos ciudadanos, uno Juan, que en lugar de morir al día siguiente de nacer como Pepito en España, vive 20 años, y la otra persona es la señora Victoria, que tiene 80 años como la señora María. En este país imaginario, la esperanza de vida es de 20 más 80, dividido entre 2, es decir, 50 años, 10 años más que en España. Ello no quiere decir, como constantemente se malinterpreta este dato, que el ciudadano promedio de aquel país viva 10 años más que en España. Lo que el dato dice es que hay 10 años de vida más en el promedio de aquel colectivo de dos personas, sin clarificar que ello se debe a que la señora Victoria viva 10 años más que la señora María, lo cual no es cierto, o que sea Juan el que vive 20 años más que Pepito. Todos los documentos que favorecen la reducción de las pensiones concluyen que la señora María vive 10 años más, lo cual, repito, no es así. Lo que ha estado ocurriendo en España y en Europa es que la mortalidad infantil ha ido disminuyendo de una manera muy marcada, con lo cual la esperanza de vida ha ido aumentando, pasando de 76 años a 80 años. Ello no quiere decir, como habitualmente se asume, que el ciudadano español medio viva 4 años más ahora que hace 25 años. La mortalidad por cada grupo etario ha ido descendiendo, incluyendo entre los ancianos. Pero los años de vida que el ciudadano medio vive ahora no es de 4 años más que en 1980. Calcular las pensiones en base a esta lectura errónea de los datos penaliza a la población, pues asume que la gente vive más años de lo que en realidad vive. 2. Los promedios no son sensibles a las diferencias por clases sociales. Otro gran error es malinterpretar el significado de promedio. Una persona se puede ahogar en un río que tiene como promedio solo 10 centímetros de profundidad. Tal río puede ir seco a lo largo de muchos kilómetros, pero en algunas zonas este puede tener 3 metros de profundidad, y es ahí donde el lector se puede ahogar. Un promedio en sí no nos dice mucho si no sabemos también las variaciones del promedio. Lo dicho tiene especial importancia en el cálculo de la esperanza de vida y en la estimación de la longevidad, los años que una persona vive. Las diferencias en longevidad por clase social son enormes. Así, la diferencia en los años de vida existente entre una persona perteneciente a los de renta más baja del país, los más pobres, y los de renta superior, los más ricos en España, es nada menos que de 10 años. En Estados Unidos son 15, y en el promedio de los países de la Unión Europea son 7. Estas diferencias de longevidad se deben a que el nivel de salud de la población depende, sobre todo, de la clase social a la cual pertenece. Un trabajador no cualificado, en paro frecuentemente durante más de 5 años, tiene a los 60 años el nivel de salud que un banquero tiene a los 70 años. Este último sobrevivirá al primero 10 años. Es profundamente injusto pedirle al primero que continúe trabajando 2, y algunos piden 5 años más, para pagar las pensiones del segundo, que le sobrevivirá 10 años. La inestabilidad hacia esta realidad mostrada por estos informes, la insensibilidad hacia esta realidad mostrada por estos informes es abrumadora. Retrasar la edad de jubilación a toda la población trabajadora sin más es una medida que perjudica a las clases populares para beneficiar a las clases de mayores rentas que viven más años. El error del argumento alarmista, el crecimiento del porcentaje del precio interior bruto, producto interior bruto, gastado en pensiones es excesivo, es Este es uno de los errores metodológicos más importantes y frecuentes que aparece en el informe de la Comisión Europea y que ha sido reproducido en gran número de artículos y editoriales. Tal argumento indica que el porcentaje del PIB en pensiones subirá de un 8,4% en el año 2007 a un 15,1% del PIB en el año 2060. Un porcentaje que estos informes señalan como excesivo, pues la sociedad en el año 2060 no podrá absorber tales gastos, pues restarán recursos necesarios para otras actividades, programas o servicios a la población no pensionista. El hecho de que el porcentaje de gasto en pensiones públicas alcanzará el 15,1% en el 2060 se considera una noticia alarmante que requiere una intervención ya ahora, disminuyendo los beneficios de los pensionistas. En este argumento se ignora el impacto del crecimiento de la productividad sobre el PIB del año 2060. Supongamos que el crecimiento anual de la productividad es un 1,5%, un crecimiento que incluso el Banco de España admite como razonable. En este caso, el valor del PIB español será 2,23 veces mayor que el PIB del año 2007. Ello quiere decir que si consideramos el valor del PIB del año 2007 como 100, el del año 2060 será 223. Pues bien, el número de recursos para los no pensionistas en el año 2007 fue de 100 menos 8,4. Es la cantidad que nos gastamos aquel año en pensionistas, es decir, 91,6. En el año 2060 los recursos a los pensionistas serán el 1,% de 223, es decir, 33. Y para los no pensionistas serán 223 menos 33, es decir, 192. Una cantidad que es más que el doble del existente en el año 2007, 91,6, debido al crecimiento de la productividad en el año 2060. Habrá más recursos para los no pensionistas que hoy, y ello a pesar de que el porcentaje del PIB dedicado a pensiones es superior en el año 2060 que en el 2007. Los que alarman innecesariamente a la población olvidan un hecho muy elemental. Hace 50 años España dedicaba a las pensiones solo un 3% del PIB. Hoy es un 8%, más del doble que 50 años atrás. Y la sociedad tiene muchos más fondos para los no pensionistas de los que había entonces, aun cuando el porcentaje del PIB en pensiones sea mucho mayor ahora que entonces. Por cierto, ya hace 50 años, cuando España se gastaba un 3% del PIB en pensiones, había voces liberales que decían que en 50 años se doblaría o triplicaría tal porcentaje, arruinando el país. Pues bien, estamos 50 años más tarde y el país tiene más recursos para los no pensionistas que existan entonces, aun cuando el porcentaje del PIB dedicado a pensiones se ha doblado. 4. Se equivocan constantemente en sus proyecciones demográficas. Cualquier demógrafo que tenga un mínimo de rigor sabe las enormes dificultades en calcular cambios demográficos por periodos tan largos como 50 años. Y un buen ejemplo de ello es que los bancos y las cajas publican cada 10 años informes anunciando el colapso de las pensiones en 10 años. La Caixa, en 1998... el BBVA en 2005 y en 2007, el Banco de Santander en el 1992 y 99, el Banco de España en 1995 y en el 99, y en el 2002 y en el 2009, y una larga lista, han predicho el colapso, utilizando un término menos contundente, de las pensiones para 10 o al máximo 20 años más tarde. En defensa de sus proyecciones, utilizan los mismos argumentos y los mismos datos. La Comisión Europea utiliza prácticamente los mismos datos que publicó el informe de la Fundación de las Cajas en el 2007. Y una de las proyecciones más utilizadas es la de la evolución de la pirámide demográfica. indicando que el porcentaje de ancianos está creciendo muy rápidamente y el de los jóvenes está bajando muy sustancialmente, ignorando que en aquellos países que financian las pensiones a base de cotizaciones sociales, como es el caso español, el punto clave no es el número de jóvenes y adultos por anciano, sino el número de cotizantes y la cantidad de cada cotización por beneficiario. Y tanto el uno como el otro están subiendo. El primero como consecuencia de la integración de la mujer al mercado de trabajo. Si España tuviera la tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo que tiene Suecia, habría 3 millones más de cotizantes a la Seguridad Social. Y el segundo como consecuencia del aumento de la productividad y de los salarios. Es más, toda la evidencia muestra que las familias españolas desearían tener más hijos, 2 por familia, que los que tienen ahora. El desarrollo de la sociedad y de los servicios de ayuda a las familias, como escuelas de infancia y servicios domiciliarios, permitiría el incremento de la fecundidad, una de las más bajas del mundo. Hoy en Europa, los países nórdicos, con un amplio desarrollo del estado del bienestar, tienen una fecundidad mucho mayor que en el sur de Europa. 2 últimas observaciones. El hecho de que el rigor y credibilidad de tales documentos liberales sea muy escaso no quiere decir que no tuviera que haber cambios en las pensiones, cambios distintos al retraso en la jubilación o la disminución de sus beneficios que proponen los liberales. De sus beneficios quiere decirse de la gente que se beneficia de ello por diversas prestaciones. Contrariamente a lo que se dice constantemente, las pensiones, incluyendo las contributivas, son demasiado bajas, y ello como consecuencia de que los salarios son demasiado bajos. Ver el excelente capítulo sobre las pensiones, escrito por la profesora Camila Arza en su libro La situación social en España, volumen 3, publicado en Biblioteca Nueva en el 2009. Otro cambio que debería ocurrir es la flexibilización de la edad de jubilación, permitiendo que aquellas personas, la mayoría profesionales, que desearan jubilarse más tarde, pudieran hacerlo. La jubilación debiera ser un derecho, no una obligación. Debería también prohibirse, como se ha hecho en varios países, la prejubilación utilizada por el mundo empresarial para realizar cambios en sus plantillas, penalizando el sistema de seguridad social y al prejubilado, pues éste recibe una pensión menor. Tal prejubilación le supone a España un recorte de ingresos equivalente a un 6% del Producto Interior Bruto, PIB. Una última observación es que el Estado debería aumentar su aportación a las pensiones, tal como lo hacen países como Dinamarca, en que las aportaciones procedentes de los impuestos generales son mucho más intensas que en España. No hay nada sagrado en la Biblia económica que diga que las pensiones tienen que pagarse en base de cotizaciones sociales. La popularidad de las pensiones entre todos los grupos de edad es tal que puede justificarse tal medida, que contaría con un gran apoyo popular. España lo hizo con la sanidad, que estuvo financiada por la Seguridad Social en su momento, y puede expandirlo a otras áreas. Siglos se la machacó, fue el basurero y el burdel de todo. Y dio una lección con valentía y tesón del egoísmo, de la cultura y del fango escapó. Resistencia, resistencia. horas empezó a mosquear. Aquello era un grano en su bonito cristal. Y fabricó torturas para asfixiar y un alambrado a su alrededor hecha de odio mortal. Entre el orgullo y la desolación, mentiras cruzadas que infectan la opinión. En Cuba hay un pueblo que sí sabe estar. En un tiempo futuro la historia se lo agradecerá. Todo debe cambiar. Es muy duro el camino de la libertad. Para llegar más cerca del ideal. En busca de un mundo que lo disfrute, gente libre y en paz. Nuestra abundancia no se puede pagar, solo es posible a costa de los demás. La muerte lenta y la sin razón de todo aquello que tiene verdadero valor. Los errores de la sabiduría convencional. Monty, quiero explicar que este ya otro artículo, ¿no? Sí. Que va a incidir sobre lo mismo, pero en un momento, que es que este está esto publicado el 14 de enero ya de este mes. De este año, vamos. Sí. Venga. Los errores de la sabiduría convencional sobre las pensiones. Este artículo muestra los errores que aparecen en la sabiduría convencional que asume la inviabilidad del sistema político de pensiones, resultado de la transición demográfica. El artículo muestra tales errores en un editorial reciente de La Vanguardia, en el que subraya la imperiosa necesidad de retrasar la edad de jubilación a 67 años, basándose en una serie de supuestos que el artículo muestra son erróneos y sesgados. La Vanguardia publicó este domingo, el 9 de enero del 2011, una editorial titulado La inevitable reforma de las pensiones, que refleja la sabiduría convencional sobre las pensiones ampliamente promulgada y reproducida en los medios de información y persuasión del país, que podría haberse publicado en cualquiera de los 5 rotativos más importantes de España. El editorial subraya que existe un consenso generalizado entre los expertos de que la bajada de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida hacen insostenible el sistema de pensiones públicas, a no ser que se retrase la edad obligatoria de la jubilación. El editorial añade que hay ahora 17,6 millones de afiliados a la Seguridad Social, es decir, personas que cotizan a la Seguridad Social, y 8,4 millones de pensionistas, resultando en un ratio de aproximadamente 2 cotizantes por pensionista. Dentro de 40 años, indica la editorial de La Vanguardia, los expertos señalan que el número de pensionistas se doblará y ello tendrá como resultado que habrá solo un cotizante por pensionista, lo cual es insostenible. Con estos datos y argumentos, el editorial insinúa previsiblemente que la testarudez de los sindicatos y su incapacidad de entender estos datos está proyectando una actitud irresponsable en su resistencia a retrasar obligatoriamente la edad de jubilación. Hasta aquí el editorial. valdría la pena analizar los supuestos que sostiene la postura de la editorial y ver quién es irresponsable, si los sindicatos o aquellos que suscriben este editorial de La Vanguardia, que refleja la sabiduría convencional. Veamos los datos. En primer lugar, no es cierto que haya consenso entre los expertos sobre la necesidad de retrasar obligatoriamente la edad de jubilación. Es cierto que hay consenso entre los expertos con los cuales cuentan La Vanguardia y otros de los mayores medios de información y persuasión. Incluyen, por ejemplo, al señor José Antonio Herce y a sus colegas de FEDEA, la Fundación de Estudios Económicos financiada por la gran banca y las grandes empresas del país, que por cierto FIEDE, los cuales tienen escasa credibilidad tanto en sus estimaciones como en sus proyecciones sobre el futuro de las pensiones. El señor Herce ha estado prediciendo el colapso de la seguridad social desde hace ya muchos años. Así, en 1995, el señor Herce había pronosticado que el sistema de pensiones público tendría en el año 2000 un déficit de nada menos de un 0,662% del PIB. Llegó el 2000 y el tal sistema no solo no tenía ningún déficit, sino que estaba en superávit. Ello no fue obstáculo para que el supuesto experto profetizara más tarde que el déficit vendría en 2005. El 2005 llegó y el sistema continuaba en superávit. Unas estimaciones igualmente erróneas fueron hechas por otros supuestos expertos como Piñera y Weinstein, quienes indicaron que el colapso del sistema de pensiones sería en el 2000 y más tarde, al no darse el colapso en aquel año, lo retrasaron hasta el 2005. Barea, otro catastrofista que también señaló el 2000 y más tarde el 2005 como el año del colapso. Taguas y Sáez y otros. Para un estudio más detallado de las predicciones de colapso fallidas, por ver a Vicens Navarro, Julián Torres y Alberto Garzón, en un artículo dice: ¿están en peligro las pensiones públicas? Las preguntas que nos hacemos, las respuestas que siempre nos ocultan. Publicado en ATAC en 2010, páginas 30 a 37. Ahora bien, entre los expertos que conocen el tema no hay tal colapso, no hay tal consenso. En realidad hay más expertos que cuestionan la tesis de la insostenibilidad de las pensiones públicas que expertos que la sostienen. Lo que pasa es que los primeros raramente aparecen en los medios, cuya orientación neoliberal explica que los expertos que cuestionan tal inviabilidad sean excluidos. Veamos ahora el segundo error de la editorial de La Vanguardia, el de que en 40 años tendremos un cotizante por pensionista. Para llegar a este ratio se hacen una serie de supuestos altamente cuestionables. Se dice, por ejemplo, que el número de pensionistas actual se doblará, pero se asume que el número de cotizantes continuará igual, lo cual es absurdo. Ahora, el porcentaje de población adulta que trabaja y cotiza es solo del 59,8% en el 2009 de la población, y ello como resultado del bajo porcentaje de mujeres en el mercado de trabajo, uno de los más bajos de la Unión Europea de los 15. Es impensable que este porcentaje no aumente, pues es más que probable que el porcentaje de la mujer en el mercado de trabajo irá asemejándose más y más al porcentaje existente en el promedio de la Unión Europea 15 y con ello el porcentaje de la población adulta que trabaja y cotiza en la Seguridad Social, que puede llegar a ser de un 70 o un 75%. Ello quiere decir que el número de cotizantes por pensionista será mucho mayor de lo que el editorial y sus expertos vaticinan. En realidad, los famosos expertos ya habían predicho en 1995 déficits en el sistema de pensiones públicas en la primera década del siglo presente, al subestimar el crecimiento de los cotizantes. Predijeron que habría en 2010 14,4 millones de afiliados, cotizaciones a la Seguridad Social, y 8,7 millones de pensionistas. En realidad, el número de pensionistas fue ya en 2007 de 8,4 millones, un número muy próximo al que habían estimado existiría en 2010. Pero el número de afiliados fue de 17,6 millones, mucho mayor de lo estimado por los catastrofistas. Como consecuencia, la tasa pasó de ser de 2,5 afiliados por pensionista en 1995 a 2,55 en 2010. Y ello resultado de la entrada de la mujer y de la inmigración al mercado de trabajo. Pero además del incremento del número de cotizantes, que la vanguardia ignora para poder llegar a su tesis de insostenibilidad, hay que considerar también el aumento de las cotizaciones. En caso de que se continúe financiando las pensiones con sistema de reparto o de los impuestos, como resultado del incremento de los salarios, resultado del incremento de la productividad, dato también ignorado por la sabiduría convencional reflejada en aquel editorial. En realidad, la riqueza, el precio interior bruto del país, depende del número de trabajadores y de su productividad. El hecho de que los dos hayan aumentado explica que el PIB haya ido aumentando en España, excepto en estos últimos años de la gran recesión. Pues bien, el aumento de la productividad implica que un trabajador produce cada vez más y que puede sostener a más pensionistas que ahora. Si sumamos, pues, el incremento del número de cotizantes al incremento de la capacidad de cada cotizante para poder sostener a un pensionista, resulta claro que las cifras del editorial de La Vanguardia son insuficientes para llegar a la conclusión a la que el editorial llega. Y tenemos evidencia de ello si miramos lo que ha ido ocurriendo en los últimos 15 años. En 1995, la Secretaría General de la Seguridad Social distribuyó un estudio económico actuarial titulado La Seguridad Social en el umbral del siglo XXI. En este estudio se hacían las siguientes proyecciones. Se calculaba que en el año 2009 habría 3.876.177 pensionistas y en el 2030 5.133.383. En el año 2009, en lugar del proyectado 3.876.177 pensionistas, hubo 5.182.747, cifra mayor que las que se habían calculado en 1997 para el 2030. Imagínese el ruido mediático si se hubieran proyectado las cifras que al final resultaron ser las válidas. Seguro que los expertos de La Vanguardia habrían asumido que la Seguridad Social colapsaría. Pues no solo no colapsó, sino que en 2009 tenía superávit. ¿Qué había ocurrido? Pues muy fácil. Aunque el número de pensionistas aumentó enormemente, el PIB aumentó también considerablemente. De manera que si en 1995 España se gastaba 8,3% del PIB en pensiones y las cotizaciones alcanzaban el 9,4% del PIB, en el 2008 el PIB había subido mucho más, de manera que cubrir aquel número mucho mayor significó en realidad un porcentaje incluso mayor del PIB, un 7,8%, mientras que las cotizaciones subieron un 9,6%. La Seguridad Social no solo no había colapsado, sino que estaba en superávit. Basados en estos datos, podemos ver lo erróneo de predecir el futuro en tono catastrofista. Si el incremento de la productividad fuera de un 2% por año, la cifra que el nuevo ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, utilizó en su entrevista a El País el 12 de diciembre del 2010, resultaría que el PIB, Producto Interior Bruto, dentro de 40 años sería 2,2 veces mayor que ahora. Si a ello se suma el incremento de la población, resulta que ese porcentaje puede ser incluso mayor. ¿Cuál es, pues, el problema? El señor Valeriano Gómez, por cierto, erró de nuevo cuando indicó que incluso en el caso de que la productividad aumentara un 2%, España no podría sostener un 15% del PIB en pensiones en el año 2050. Esto no es cierto y es fácil de demostrar que el ministro está equivocado. Eleve el crecimiento del 2% a 40 años y verá que en 2050 el PIB será 2.2 veces mayor que el actual. Ello quiere decir que si ahora el PIB es 100, con un 8 a pensiones y un 92 a no pensionistas, en el 2050 el PIB será 220, con lo cual un 15%, 33, sería para pensionistas y un 187 para los no pensionistas. Tanto los pensionistas como los no pensionistas tendrían muchos más recursos que ahora. El hecho de que en el año 2050 el 15% fuera pensiones no quiere decir que los no pensionistas tuviesen menos recursos. Habría más que ahora. El señor Rubalcaba decía que no le salían los números al gobierno. Si al gobierno no le salen los números, sería aconsejable que mejorara sus calculadoras. Ya no existe aquí. Noches largas de calor extremo para casi no dormir. El impuesto no se pagará, pero habrá más condiciones para circular a gran velocidad, reteniendo el pulgar en el aire hacia arriba y respirar en paz. Ahora vamos a ir ya con un último artículo sobre esta cuestión y bueno, vamos a dejar, teníamos más previsto, pero parece que para enfocarles objeciones principales a los argumentos que utiliza el gobierno y todos los que le avalan en estas medidas, que en definitiva hay toda la derecha liberal, por mucho de que el PP pues se haga de rogar al apoyo explícito, pues vamos, no tiene más que una de las medidas que el capitalismo en sí pretende. Otra cosa, el otro artículo que teníamos, pero ese es muy amplio, incide más en la cuestión de cómo estas medidas en realidad lo que van buscando es una implantación de las pensiones privadas, ¿no? De ir comiéndole terreno al Estado y a la Seguridad Social, en este caso, en la financiación de las pensiones, para meter en la cabeza a la gente la necesidad, por el mero hecho de que cada vez tienes más recortes y entonces la pensión se te va a quedar en nada, pues la necesidad de que tengas de contratar planes privados de pensiones. Pero bueno, eso sí hace caso en otro momento. Y entonces, en cuanto acabemos este último artículo, pues seguiremos con la dinámica propia del programa, del Musicu, y dialogaremos aquí en torno a alguna noticia más de actualidad de estos últimos días. Demografía y pensiones. Este artículo analiza críticamente los supuestos que se hacen para concluir que la transición demográfica, consecuencia del aumento de la esperanza de vida, hacen el sistema público de pensiones inviable. El artículo muestra que tales supuestos no tienen bases científicas. Una de las áreas donde más confusión hay, en el debate actual sobre las pensiones es en el impacto que el crecimiento de la esperanza de vida puede tener sobre la viabilidad del sistema de pensiones. Se dice constantemente que el hecho de que la esperanza de vida de la población española haya crecido 4 años en los últimos 20 años hace que, extrapolando este crecimiento al futuro, resulta que el sistema de seguridad social no podría pagar las pensiones de los años extra que la ciudadanía vive ahora sobre los años que vivían sus antepasados. Esta postura se presenta en formas y con argumentos muy diversos. Uno de ellos es la declaración de que el sistema público de pensiones, cuando se estableció, no estaba pensado para una población que viviera tantos años. De ahí la necesidad de alargar obligatoriamente la edad de jubilación. El error del argumento. Tal argumento ignora qué es y cómo se calcula la esperanza de vida. Supongamos que España tuviera solo 2 ciudadanos. Yo creo que esto ya... Sí, ya lo leímos en... No sé, sí. Esto ya mismo lectura solamente que con otro título, y era un artículo publicado en otro lado. Porque viene aquí a suponer que Pepito muere al día antes de nacer, ¿no? Esto ya estaba, ¿no? Sí, no, igual es que lo matizó un poco más. Bueno, dice, tal argumento ignora qué es y cómo se calcula la esperanza de vida. Supongamos que en España tuviera solo 2 ciudadanos, uno Pepito, que muere al día siguiente de nacer, y el otro la señora María, que muere a los 80 años. En esta España imaginaria, la esperanza de vida promedio de la ciudadanía española es de 0 más 80 entre 2, igual a 40 años. Pero supongamos que en el país vecino, Holandia, hay también solo 2 ciudadanos, uno, Juanito, que en lugar de morir al día siguiente como Pepito, vive 20 años. La otra persona sería la señora Julia, sin embargo, vive como la señora María, 80 años. En este segundo país, Holandia, la esperanza de vida es de 20 más 80 entre 2, igual a 50, es decir, 10 años más que España. Pero esto no quiere decir que la señora Julia, que es la del segundo de la Holandia, haya vivido 10 años más que la señora María, como constantemente se interpreta. Lo que ocurre es que en Holandia los niños viven más años. Pues bien, esto es lo que ha ocurrido en España durante los últimos 50 años. Los infantes y adolescentes viven más años ahora que antes. Y lo mismo ocurre en la mayoría de los grupos de edad. En realidad, el mayor crecimiento de los años de vida ha sido en las edades tempranas y adultas, más que en las edades tardías. Naturalmente, ello implica que viven más personas que alcanzan la ancianidad, pero el incremento de los años de vida, una vez alcanzada la ancianidad, no ha sido muy notable. En realidad, han aumentado mucho más los años de vida en la época de prejubilación que en la época de posjubilación. Así, en Estados Unidos, en la primera mitad del siglo XX, los hombres vieron aumentar su esperanza de vida 22 años y las mujeres 21 años. Pero, en cambio, el aumento de los años de vida de las personas por encima de los 65 años aumentó solo 5 años para los hombres y solo 2,5 años para las mujeres. La esperanza de vida no debe utilizarse, pues, como constantemente se hace para analizar los años de longevidad de los ancianos. En 1919, un joven de 20 años podía llegar a vivir 8,3 años después de alcanzar los 65. Esta cifra solo ascendió a 13,8. Esta cifra solo ascendió a 13,8 en 1969. Es decir, que durante 50 años una persona joven de 20 años solo vio aumentar 5,5 años de vida después de llegar anciano. Puede verse, pues, que el mayor incremento de los años de vida han sido en el periodo de prejubilación, no en la posjubilación, la cual ha sido relativamente menor. Es importante, pues, saber cómo se miden los años de vida extra. No se pueden calcular este número sumando todos los años que la gente vive y dividiéndolo por el número de personas, como se hace constantemente. Hay que calcular los años de vida por cohortes de la misma edad en dos generaciones distintas. Haciéndolo de esta manera se ve que el incremento ha sido menor. En realidad, la transición demográfica trabaja a favor en lugar de en contra del sostenimiento de las pensiones, pues el número de años trabajados, número de horas trabajadas multiplicado por el número de trabajadores, ha ido aumentando en los grupos prejubilados. Las tasas que constantemente se utilizan de números de adultos por anciano tiene escasa relevancia, pues tiene una visión estática y no dinámica. Es decir, no tiene en cuenta el incremento del número de horas trabajadas por cada grupo de edad de trabajadores, resultado de una tasa de supervivencia de las personas en aquel grupo de edad. Lo que importa es el número de años saludables que los ancianos viven. Pero otro problema es el supuesto que se hace constantemente de que a más años de vida los ancianos, más años de trabajo. Se asume erróneamente que con el retraso del año de muerte va acompañado del retraso del envejecimiento. Se supone que las mismas causas que determinen que las personas mueran más tarde actúan sobre el envejecimiento. El problema con esta postura es que la evidencia científica cuestiona tal supuesto. La edad de envejecimiento no se ha retrasado, todo lo contrario, se ha adelantado. Los profesores Elian Crimmins y Hiram Beltrán Sánchez, de la Cátedra de Geriatría de la Universidad del Sur de California, han señalado que el número de años saludables, es decir, sin enfermedades, ha ido decreciendo, y ello a pesar de que los años de vida han aumentado. La persona por encima de 65 años tiene menos años saludables que antes. Vemos, pues, que no se están considerando suficientemente los costes humanos de las medidas que proponen llevar a cabo, retrasando la edad obligatoria de la jubilación 2 años. Pero la situación es incluso más preocupante e injusta, pues el alargamiento de los años de vida ha sido muy desigual en España, según la clase social a la cual pertenece el ciudadano. En España, un burgués vive 10 años más que un trabajador no cualificado con más de 2 años en paro. La obligatoriedad, por lo tanto, impuesta de manera que todos retrasen 2 años más su edad de jubilación, afecta muy desigualmente a las distintas clases sociales. Para la burguesía, pequeña burguesía y clases medias profesionales, tal alargamiento puede ser positivo, pues tales grupos sociales, además de vivir más años que los demás, tienen un tipo de trabajo estimulante, agradable y beneficioso para su propia existencia. Una situación muy distinta, sin embargo, que la de la clase trabajadora, la mayoría de la cual hace un trabajo poco estimulante, repetitivo y más manual que intelectual. Tratar a todos por el mismo rasero es profundamente injusto. Ni la vida ni la muerte tratan a todos por igual. Y esto es lo que ignoran los que quieren que todos se jubilen 2 años más tarde que ahora. No, es que precisamente leyendo estos artículos y, bueno, comentando estos artículos, hay una cosa que incide en lo del cálculo de, o sea, lo que es la base reguladora, el cálculo que tienen de años cotizados y tal, y la base reguladora. La base reguladora no es lo mismo un técnico superior, un digamos de una profesión liberal, un político que tiene de base reguladora, si está en la seguridad social, pues tiene un índice elevado monetario, que una persona que tenga un trabajo no cualificado, que se esté trabajando desde los 13 años, por ejemplos, o sea, que vi en mi trabajo y tal, que la gente empezaba con 13 años y, bueno, jubilóse con 65. Entonces, esta gente, cuando eso, contaban los últimos 8 años la cotización. Entonces, esta gente, los burgueses, la media burguesa, la más media, pues si les atrasan la jubilación, les favorecen enormemente, porque sacan una buena tajada, porque cada año, si sube el PIB, si sube los precios de consumo y tal, pues entonces a ellos se les va a aumentar, y a los otros, como es una base reguladora corta, por mucho eso, pues incide la subida un poco nada más. Ya. Hay otra cuestión, esto de la edad, que estos no se planteen, porque al fin y al cabo, pues son reformistas, ¿no? Que es la cuestión, bueno, por mucho que contradigan las posiciones del gobierno, no dejan de ser reformistas. Quiero decir que no se plantean la abolición del sistema capitalista. Se plantean que, bueno, que dentro de lo que es el sistema capitalista, no se plantean la cuestión de la abolición de la explotación. Quiero decir que, ¿por qué regla de tres? Cuanto más años vivamos, más años hay que trabajar. O sea, que si se alarga la cosa de vida y hemos trabajado 30 años, cuando la esperanza de vida llegue a ser 150 años, pues nos tendremos que tirar 135 trabajando. Claro. Hombre, no se trata de eso. Si aumenta la edad de la esperanza de vida, es una mejora social que la sociedad debe asumir. Claro. Pero para una mejora social, no para tener que trabajar más años. Tú ya trabajas porque te tienes que buscar la vida. La cosa es andar con un sistema, sea estilo social o un pago directo por parte del Estado, como asume ahora la cuestión de la sanidad, que antes también estaba en el sistema de la seguridad social, que pueda pagar a sus ciudadanos unos últimos años de vida, pues, joder, disfrutando de la vida, que no sea todo trabajar, que ya naces, sobre todo los que nacen en una familia obrera, aunque no trabajen, los años en los que no están trabajando, están sufriendo el hecho de pertenecer a la clase trabajadora, porque tienen unas condiciones de vida mucho más escuetes que los otros. Luego les toca incorporarse al trabajo y tienen que estar una pila de años trabajando, y resulta que cuando ahora habría una posibilidad, porque el aumento de la riqueza social así lo ha permitido, de una mejora en la vida y de los años de vida, ahora tenemos que trabajar más. O sea, los que nacimos para trabajar, nacimos para trabajar ahora, y por mucho que se mejore esto, y por tal, carga de, o sea, burro de carga toda la vida. No, ya sé. O sea, no, y igual que aumenta la esperanza de vida, que no. Ya está bien, vamos, con 30, 35 años de trabajo está, pero más que sobrada la cosa. Es más, Está claro que si este sistema no fuera el que lle, con muchos menos años de trabajo, sería si la riqueza se repartiera socialmente, si la riqueza no estuviera acumulada por aquellos que precisamente no trabajan nunca, no dan un palo al agua nada más que en gestionar sus beneficios. Es el único palo que dan al agua, es en a ver cómo gestionan los beneficios, a ver dónde invierten para acaparar más. Esto no tiene sentido ninguno, vamos. O sea, ya admitiendo la cuestión de la ética del trabajo, no la ética del trabajo, la cuestión de que como vienes a este mundo sin otra riqueza más que tus capacidades para trabajar, tus capacidades tanto físicas como mentales para el trabajo, pues tienes que dedicarte a trabajar porque no hay otra forma de buscarse la vida, salvo dedicarse a la delincuencia, que claro, eso tiene la contraprestación de que te puedes pasar muchos años a la sombra y tampoco disfrutando de la vida, por tanto, ¿no? Entonces no te queda más remedio por cojones, por obligación, por fuerza, que por fuerza tienes que trabajar por fuerza. No es porque tenga, porque asumas la ética del trabajo por fuerza, pero bueno, pero ya está bien que por fuerza se haya que trabajar, someterse a las leyes del salario durante 30 a 35 años, ya está bien, porque joder, si aumenta que la edad de la esperanza de vida, que aumente socialmente, que sea un logro social. Bueno, de todas maneras, de alguna manera, pues queda contestado esta necesidad que dice el gobierno de aumentar los años de cotización, por tanto los años de trabajo, porque si no el sistema quiebra, y ha quedado claro que eso es un engaño, como tantos otros que a diario se nos cuelan y en el cual los medios, como dice este hombre, de persuasión, están implicados constantemente. Bueno, vamos a acabar con algo de música y luego pues eso, dedicaremos lo que queda a hablar así un poco más distendido, ¿no? Sobre alguna otra cuestión.